No sabes cuánto lloré, no sabes cuánto sufrí al saber que ahora vendes tu amor. Y ver que yo tan pobre soy y no puedo pagar lo que vale tu amor. Lloré porque te amo, mujer, porque te quiero a la vez. Cierto es que no tengo dinero, mas hoy quisiera ser yo feliz. Solo te pido, mi amor, una limosna de amor. Limosna de amor es lo que hoy yo te pido. Una limosna de amor para un pobre mendigo. Una limosna de amor, una limosna. De ti es lo que pido, una limosna de amor. No tengo dinero para comprar yo tu amor, tus caricias y besos. Una limosna de amor, una limosna. De ti es lo que quiero. Una limosna de amor es lo que hoy yo te pido. Una limosna de amor para un pobre mendigo. Una limosna de amor, una limosna. De ti es lo que pido, una limosna de amor, pues no tengo dinero para comprar yo tu amor. Una limosna de amor, una limosna.